Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. Estamos en el 2012 celebrando el centenario del nacimiento del maestro John Cage, tal vez la figura capital de la generación Beat. La generación Beat actuó en los años 40, 50 y 60 en Estados Unidos, pero dejó una estela imborrable para todo el mundo de las prácticas artísticas modernas y contemporáneas. John Cage fue el artista que supo unir brillantemente el mundo de las artes, el mundo de la ciencia y el mundo de la tecnología. Entonces, este año las grandes capitales del mundo están celebrando su aniversario para dar cuenta de un personaje que supo hacer de las prácticas cotidianas un trabajo poético, intencional, cargado de gesto, y eso verdaderamente es lo que hemos vivido en Medellín desde el mes de abril, realizando talleres semanales con la formación de públicos alrededor de lo que significó el pensamiento estético de este gran artista, y ya pues nos alistamos para el gran plato fuerte que tenemos, que significa el encuentro académico, la exposición de artes visuales y los grandes conciertos. Lucrecia Piedrahita, directora curadora del homenaje a John Cage. Para la celebración y cerrar el homenaje acá en la ciudad, inauguramos el 12 de septiembre la exposición de artes visuales con una muestra muy interesante donde participan 40 artistas nacionales e internacionales. La exposición se llama Esta sala es un John Cage y es importante porque activa dos dispositivos en la ciudad bien interesantes. Uno de ellos es la fábrica, la planta Formacol, que es una planta de plásticos donde tenemos activada una zona de exposiciones bellísima que deja ver las venas de la tecnología, la maquinaria, el paso del tiempo, cómo la tecnología opera también estéticamente en estos dispositivos de producción industrial. Igualmente tenemos la iglesia del Perpetuo Socorro, que es la iglesia que está ubicada cerca de San Diego, en Palacé específicamente. Y luego tenemos la Sala U, Arte Contemporáneo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Esos son los tres lugares expositivos. Luego tenemos el Encuentro Académico Internacional, traemos a físicos, científicos, curadores, directores de cine, analistas culturales que van a reflexionar alrededor del pensamiento estético de John Cage sobre el silencio, sobre las relaciones del silencio y el ruido, las relaciones con el espacio, la relación del tiempo y el espacio, la influencia de John Cage, por ejemplo, para el arte latinoamericano moderno, y traemos figuras como a Jorge Wagensberg, el físico, director científico de la Caixa Forum, es el encargado de abrir la exposición de artes visuales. Traemos a la teórica y curadora Ana María Guash de la Universidad de Barcelona. Traemos a Graciela Esperanza, directora de cine y teórica cultural de la UBA de Buenos Aires, a Marcela Quiroz del DF, y así un grupo muy muy exquisito de internacionales y de locales, donde va a estar Jorge Chavarría, donde está Jaime Cerón, Guillermo Vanegas, y estaré yo como conferenciante. Luego se cierra todo el homenaje, tal vez con la figura capital en este momento del homenaje. Ella es Margaret Lane Kahn, el gran concierto que tendremos con ella. Ella fue su alumna, fue de quien él se expresaba esa verdadera música, que entendió lo que significaba esa relación entre las artes, la ciencia y la tecnología. Margaret Lane Kahn llega a la ciudad el 10 de septiembre. Su concierto será el 14 de septiembre a las 8 de la noche. Es un viernes en el Museo de Arte Moderno, que lo vamos a condicionar de una manera espectacular para verdaderamente sentir esta figura de Margaret Lane Kahn, que está rotando desde febrero en las grandes capitales. Ya tocó en Berlín, tocó en Colonia, en Polonia, en Lisboa, ha estado en Madrid, en varias ciudades norteamericanas, y antes de llegar a Medellín dará su gran concierto en Nueva York junto con la Unión del Museo de Arte Moderno de Nueva York para celebrar entonces este centenario. Condiciones Man propone Paisaje Sonoro. Foundation is, ma'am. Una de los asuntos importantes que se presentan con John Cage en el siglo XX es el uso de una serie de formas estéticas que están a servicio de la composición, y una de ellas, por supuesto, es una especie, sí, la expresión azar planeado es muy, muy exacta, muy, muy apropiada, porque se trata justamente de tratar de lanzar la música tan sujeta a la partitura, tan sujeta a la razón, por caminos más, entre comillas, más libertarios. Ahora bien, John Cage, recordemos que lo conocemos fundamentalmente por sus trabajos del piano preparado, por sus reflexiones sobre el silencio y por la manera en que él introduce el silencio en la música, un espacio de silencio que va a permitir que el oyente justamente improvise o cree libremente su propia obra musical. Cuando estamos ante una obra como la de John Cage, donde aparecen formas de silencio grandes, el oyente inmediatamente se siente frente a un espacio que lo invita a crear una música, o sea, donde el oyente se vuelve de alguna manera un personaje activo en el concierto, pues, o en el recital. Soy Pablo Montoya, escritor y profesor de la Universidad de Antioquia. Uno de los aspectos también importantes en la obra de John Cage es que esa improvisación muchas veces, o ese concepto de improvisación, él lo une a ciertas prácticas orientales. Entonces él, por ejemplo, va a componer obras de una manera muy, muy, muy particular, basado en los recursos que utiliza el I Ching, ¿no? Entonces lanza las fichas del I Ching y, según lo que le planteen estas fichas, él va a seguir como unas orientaciones musicales determinadas. Lo interesante de John Cage, me parece a mí, es que él va a romper, como otros tantos compositores de su época, en la primera mitad del siglo XX, con esos esquemas completamente racionales, completamente sometidos a la escritura del pentagrama, ¿sí? Y va, digamos, a airear, a oxigenar profundamente, pues, la evolución de la música. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Cage, escuchemos Experiences No. 1, de 1976. Thank you. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Bueno, la improvisación, ¿por qué? Porque hay un aspecto, por un lado, está algo que es el asunto del juego, el de quitarle un poquito de seriedad al proceso de creación, y en este caso concreto, de creación musical, ¿sí? Mira, yo creo que la magia que el músico encuentra en la improvisación es la libertad, ¿cierto? Es poder expresar en tiempo real la música. En el origen mismo de la música está la improvisación. Yo creo que lo más pertinente es como hablar de una definición muy acostumbrada que hace el diccionario del término improvisación. El diccionario dice que improvisar es componer al instante y sin preparación. Evidentemente esta definición es paradójica, porque se sabe pues que para improvisar bien hay que prepararse. Es decir, hay que tener el hábito de improvisar. Mejor dicho, la improvisación no se improvisa. Y para improvisar es necesario tener ciertas facultades. Por ejemplo, hay que tener una habilidad, hay que tener reflejos, hay que tener también como una especie de maestría en el manejo de la velocidad y el ritmo de la obra interpretada. Hay que también tener una escucha armónica y melódica que tenga en cuenta la simultaneidad pues, de la interpretación, y una especie de memoria instantánea. O sea que esa definición pues, del diccionario es una definición mandada a recoger, como se dice. En realidad la improvisación surge claramente en las comunidades, digamos, llamadas o más llamadas primitivas. La improvisación es un espacio musical muy importante dentro de estas formas de hacer música, que son músicas, no lo olvidemos, con una carga más funcional que estética. Y posteriormente la improvisación va a ir inundando o invadiendo, digámoslo así, de una manera muy, muy vital, todas las formas de las músicas populares. Ahora bien, no hay que decir que la improvisación no haga parte de las formas musicales llamadas o mal llamadas cultas. También pues se sabe que la improvisación hacía parte de las músicas renacentistas, de las músicas barrocas, inclusive de la música clásica y de la música romántica. Sabemos, por ejemplo, que Juan Sebastián Bach, Händel, Telemann eran grandes improvisadores en el órgano. Lo que pasa es que esas improvisaciones no las conocemos por claras pues razones históricas, puesto que no existían modos de grabar, y estos compositores no era costumbre en ellos anotar esas improvisaciones, porque la improvisación desconoce completamente o ignora completamente el uso de la anotación escrita. Transiciones es el proyecto de música experimental del Museo de Arte Moderno de Medellín. Cuando hablo de música experimental es básicamente porque son las músicas que son un riesgo de producir, un riesgo de escuchar, que están por fuera, digamos, de los sistemas, de las cadenas mediáticas, y que en últimas aborda músicas que son muy de autor, muy propias, muy, digamos, de la sintonía, de la personalidad de cada uno de los personajes que las ejecutan. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para el 2012, Transiciones propone la ejecución musical como tema a explorar. Una ejecución musical es algo que solo existe mientras se interpreta. Podemos pensar en ella y podemos imaginarla, pero en realidad su vida es lo que dura la pieza, es lo que convierte cada ejecución en algo único. El sonido no se puede mantener de forma indefinida. En últimas, al final, se convierte en silencio. Para indagar entonces pues como las distintas formas de ejecución musical, Transiciones propone música de creación inmediata, jam acústico en el Parque Lineal Ciudad del Río. Esto en últimas va a ser un encuentro donde músicos de la ciudad, músicos gomosos, instrumentistas, aprendices, pueden traer su instrumento estamos pidiendo que sea un instrumento acústico porque queremos ahondar en la música de creación acústica, la acústica como una característica bien importante dentro de la sonoridad. Traigan su instrumento y se integren junto al maestro Rubén Jaramillo, quien será como el eje coordinador, digamos, de las sesiones, y hagan música, creación inmediata, música que no está escrita, música que no está ensayada, la música como un elemento de compartir en el instante, de conocerse, con entrada libre, con invitación abierta a todo el que quiera venir, tanto como espectador, también como intérprete o ejecutor de un instrumento, pero que en últimas lo único que tiene que traer es las ganas de poder compartir a través de la música, compartir sensaciones, compartir un momento, compartir pues, el hecho cultural mismo que trae consigo la música. Bueno, mi nombre es Rubén Jaramillo. Llevo muchos años de mi vida dedicado a la percusión y he logrado una experiencia que quiero reflejarla en un trabajo que llama Música de Creación Inmediata. Yo creo que la música está dentro de uno hacia afuera, o sea, la música afuera ya no existe, ¿no? O sea, pues existe la música grabada y los intérpretes, y pero yo creo que es más uno generando hacia afuera. También hay pensamiento, también hay estado físico, también niñeces. Entonces yo creo que todos por una o por un lado o por otro lado lo tenemos. Entonces yo lo que convoco, invito, es como a que saquemos ese... O sea, la persona que tiene un instrumento, ya listo, venga. Si tiene el instrumento, venga, ya puede tocar. Al lado mío toca, o sea, y la experiencia me lo ha mostrado que sí, ¿cierto? Entonces, pues es como la invitación esa es para el Museo de Arte Moderno en la ciudad de Río, para que nos juntemos con los instrumentos de percusión, chéveritos, acústicos. Y la única condición es querer hacerlo nomás con delicadeza. También la voz, aprovechar la voz y compartir todo eso. A mí me parece que eso es la música. Todos estos sonidos son muy bonitos y generan paz y generan melodía, armonía, ritmo. O mejor dicho, por ritmo no se preocupen que yo pongo el ritmo. Muchas gracias. La invitación es entonces a participar en este jam acústico que el próximo sábado 25 de agosto, junto al maestro Rubén Jaramillo y todos los músicos de la ciudad que quieran participar, en el Parque Cultural MAM, Ciudad del Río, a partir de las 4 de la tarde. Yo pienso que el que improvisa se apropia de una serie de códigos para dialogar con quienes toca y, por supuesto, con los oyentes. La improvisación en realidad es como una especie de acto cuyo principal referente es el deseo o el sentimiento de estar juntos y de poder constituir un con los otros como una especie de unidad determinada, como una construcción coherente. Ahora, pues hay que anotar que la diferencia esencial entre la obra escrita y la obra improvisada reside en el hecho de que en el segundo caso, en la improvisación, todo se ejecuta en un tiempo real y va a sufrir la influencia del lugar y del instante en que los músicos están improvisando y, por supuesto, de las personas y músicos oyentes que hay alrededor. Entonces, por eso se crea así una forma de participación activa en ese proceso creativo. Por eso es tan importante, tan vitalizante, tan liberadora la práctica de la improvisación musical, porque con la improvisación como que rompemos las ataduras del tiempo, sobre todo el tiempo pautado pues en la partitura, y se establece una especie de lazo muy, muy fresco, me parece a mí muy interesante, de convivencia con los otros. Fundiciones MAM propone. Recuerde que el próximo sábado 25 de agosto tendrá lugar otra entrega de Transesiones. Traiga su instrumento o acérquese a escuchar este jam con músicos de la ciudad en el Parque Cultural MAM Ciudad del Río. Escuchemos un poco de Transesiones en su edición anterior del año 2010. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.